palabras desesperadas e innombrables. Dueño y señor de lo indomable. ¿Cómo pude ser tan irresponsable? Estrellas, malditas todas ellas. Sangre caníbal, desfilando cual es más. Liturgia fatal, mal vicio de la tierra. Malditas todas ellas. La forma que adopta el agua al rozarte es lo que tomó la humanidad y lo llamó arte. Tiburones desgarrando de mis partes, bebiendo los rastros de saliva que dejaste. No es antiguo y es cero el final. Sería el faro, sería un sueño, maligia las estrellas, malditas todas ellas. Sangre caníbal, desfilando cuaresmas, liturgia fatal, malicio de la tierra. Yeah.